Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pide ponete un poco de damas gratis. Se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Muy buenos días, estamos dándoles la bienvenida a todos a que compartan el último programa de Sin Señal Radio, donde vamos a contar nuestras experiencias de cómo fue todo este año en esta maravillosa radio escolar. Bueno, acá me acompañan Denis, que parece que se ve forzado a estar acá. Sí, porque yo no estoy mucho tiempo, pero vamos a darle la mejor para el programa. Bien, acá Rocío, que siempre me vino a suplantar algunas veces. Sí, algunas veces, pero bueno. El Nachito. Hola. El Nachito de León. Y todos los que están acompañándonos del otro lado, y a ustedes también. Bueno, gracias, operador, yo también te quiero. Y al otro lado que nos están escuchando ustedes, los más importantes, los oyentes. Arre. Bueno, vamos a empezar el mini programa del último, de 2016. Y bueno, ¿cómo podemos empezar? A ver, ¿alguna idea? A ver, ¿cómo fue su experiencia en la radio en este 2016? Cuéntanos, Nacho, a ver, vos que estuviste más tiempo que nosotros. ¿Yo por qué? Porque vos siempre que más hablás y siempre hablás de Big Bang Theory. Bueno, no sé qué decir, que alguien empiece antes que yo, porque en serio no sé. A ver, no sé, cuando entraste a la radio, ¿qué pensaste? ¿Por qué te gustó? ¿Qué te interesó al entrar a la radio? ¿Cómo la pasaste 2016 acá en la radio? ¿Tu opinión? Principalmente, pues ahora sí. No sé qué contestar, en serio. Bueno, a ver, Denis. Nada, que estuve hace un... Hable, por Dios. Y sí, pero vos también puedes hablar. Yo estoy hablando porque todos estaban callados. Claro, pero vos podés contarnos lo que vos opinás de... Bueno, yo voy a empezar para que ustedes sigan después, por Dios. Yo, literalmente, siempre me gustó la radio y... Ya sé que este 2016 no vine mucho y por eso me tuvo que suplantar mi amiga. Sí. Porque estuve muy ocupada, muchas cosas que hacer y la verdad es una cosa que un hobby favorito que tengo los sábados de venir acá a este taller de radio donde los profesores con toda la buena onda traen el desayuno, Lele, el capo, el operador que siempre me hace reír y tengo ganas de matarlo a trompadas, pero bueno. Como todos. Me hace reír este chico, lo amo, por Dios. A Rodri, el pulgacito, el enano, y a todos los que están allá detrás ayudando para que esta radio siga adelante. Gracias. Voten por mí. Bueno. También. Y Miku también, la capa que siempre trae alegría a la radio. La que viene pero nunca hace nada. La que no hace nada, ayuda. La mascota del equipo. La mascota del equipo, eso está muy bien. Bueno, Alejo también. La otra mascota del equipo. Bueno, sí. No voy a nombrar a todos porque vamos a estar re... tipo re largo. El de Messi, que también trae las tortas fritas. Bueno, eso no vale, porque yo ese día no vine. Empezando a pensar que te falta un jugador. No mencionen ese día oscuro, por favor. Bueno, a ver, alguien que cuente su experiencia ahora, a partir. A ver, yo, porque este es mi primer año que empecé acá. Hice muy poquito porque tuve unos compliques, pero me gustó mucho. Todo este año acá que estuve, porque me divertí acá, la pasé re bien. No nos mientas. Sí, pero es verdad, la pasé re bien. Dijo que le tenemos que meter a Lele. Tengo complicaciones técnicas. Sí. No sentimos nada. No. Y bueno, ¿y qué más? Todavía en este maravilloso programa que se llama Sí, Señor. Nos encontramos acá con Alejo, Fabricio y el profe. El profe Alfredo, ya me acordé. Y bueno, vamos a preguntar, ¿cuál fue su experiencia en 2016 acá en la radio? ¿Pero a quién? Bueno, a ver, lo siento. Alejo, vos primero a vos. A ver, ¿en qué tipo de experiencia decís? Ay, no sé, a ver, cuando entraste a la radio, ¿qué pensaste? ¿Cómo te fue acá en la radio? ¿Hiciste nuevos amigos? Yo qué sé. Y los amigos, sí, conocí algunos amigos acá también. Y lo que fue lo de la experiencia de la radio, que fue lo mejor, es que perdí el miedo a hablar así en público. Puro copo. Que vos siempre hablas todo el tiempo, ¿no? No, ese no sé yo. 24 horas al día. ¿Y vos, Fabri? Bueno, yo particularmente tuve... O sea, no conocí tanta gente en este 2016 en la radio, pero sí pude establecer mejores vínculos con las personas de acá, ¿no? Por ejemplo, con Alejo, aparte del proyecto de Jóvenes y Memoria, nos estamos llevando muchísimo mejor que el primer año. El primer año casi ni nos hablamos. Y ahora es como llegar acá a la radio y al primero de saludar es Alejo, a Lele, a Lili. A Lele, a Rodri, a todos. No me quiero olvidar de nadie, pero a todos. Pero la verdad, cada vez se están formando un buen grupo y va a ser difícil de que se desarme, ¿no? Porque después de tantos años acá en radio, qué sé yo, vamos a estar un montón de tiempo más, calculo. Sí, supongamos. Y esperemos que tengamos más tiempo. ¿Y usted? A ver, usted sería el profe Alfredo, ¿no? Yo. Bueno, yo te voy a dar la visión de adulto que está del otro lado mirando lo que hacen ustedes. Lo mismo que todos los años, recontra orgulloso de cómo progresan en cada emisión todos los años. Muy contento por los vínculos que se generaron. Y les puedo contar lo que opinan otros adultos del programa de ustedes. Yo con otros colegas, profesores... Todos me comentan de que están maravillados por lo que ustedes hacen y nos preguntan si nosotros incidimos mucho sobre el trabajo de ustedes. Y en realidad lo único que hacemos es aconsejarlos eventualmente, pero el trabajo es exclusivamente de ustedes y eso quiere decir que maduraron un montón y que lo que hacen realmente les gusta y que no tienen techo, van a seguir creciendo mucho más. Así que, bueno, brindo por todos los años que hemos compartido juntos, por los que ya no están, no porque se hayan muerto, por ejemplo, la tenemos acá, a la compañera que apareció hoy en el último encuentro. Joana. Esperamos a Joana el año que viene. Hay chicas que por ahí vinieron pocos encuentros, pero la idea es que se vayan sumando. Y como dijo Fabricio hace un rato, si bien puede ser que alguno de ustedes deje de venir por diferentes cuestiones, la idea es ir incorporando gente nueva, con muchas ganas de trabajar. Así que felicidades para todos. Vamos a joda. Falta la joda acá. Hay una aclaración, no, o sea que se sume gente, pero que sigue estando la. Claro, la, claro, la, claro. Que viene a hacer la buena años. Onda. Claro, exacto. Acá se viene a hacer amigos en equipo y a divertirse en la radio. Y bueno, operador. Y antes de que te reten, tenés que pedir un tema, me parece. Sí, me parece. Operador, ¿me puede dar un tema, por favor? But I got a feeling, it's a feeling that's worth dying for. genial, pero esta vez estamos con la profe Maru, el profe Facio y el gran Capo. Capo, el operador. Hoy me pintó toda la energía, lo siento. Bueno, le voy a hacer la misma pregunta que les hice a los demás. Primero a la profe, así no nos confundimos. Bueno. ¿Cuál fue su experiencia este 2016 acá en la radio? Mi experiencia este 2016, bueno, lo mismo que se viene dando estos años de radio, muy conforme con el desempeño de todos. Me gustó este año en particular porque todas las propuestas que se les plantearon las pudieron hacer muy bien. Y bueno, el programa número 50 que fue en la radio acá de Long Jams, que fue una radio en vivo, estuvo buenísimo, entonces me encantó. Bien, bien. Profe, Facio, ¿usted es la experiencia? ¿Qué tal? No, bárbaro, genial, estoy re contento. Estoy contento de que hayan pasado un año más. Y aparte, hoy nos sumamos una sorpresa, que todos los chicos que están viendo la radio ya pasaron de año, lo cual me puso más contento todavía. Vamos. Así que bueno, mis felicitaciones para todos ustedes. Y nada, y que empiecen a divulgar esto porque van a haber chicos nuevos de primer año el año que viene y chicos que pasaron a segundo. Estaría bueno que estén al tanto de la radio, que la conozcan, a los profes también, que la utilicen como mecanismo ya sea de evaluación o mecanismo de trabajos prácticos o lo que ellos gusten. Así que bueno, nada, eso, contento, conforme y ojalá que sean muchos años más. De seguro va a ser un montón de años. Y descuide, creo que en 2017 va a haber un montón de chicos que se van a copar y van a venir a esta maravillosa radio. Y bueno, ha llegado el momento del operador. No te voy a decir experiencia, no sé, ¿cómo la pasaste este 2017? Manos mágicas, Lele. De pasar la pasé bien, porque dentro de todo nuestros compañeros de radio son copados, se pusieron todas las pilas. Y Joa, no te rías, por favor. Y nada, o sea, más, lo que más importa, aparte de la radio, es el compañerismo acá adentro, ¿no? Porque sin el compañerismo de ellos, yo creo que no sería lo que soy, o sea, no sería operador. O sea, no hubiese venido a la radio, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y como dijo Fabri, nos llevamos muy bien de entrada. Fabri está dando órdenes, parece. Y eso como que influye porque tiene razón que en el primer año casi nadie nos saludábamos y ahora como que somos casi hermanos, por así decirlo. Y nada, eso. La pasé muy bien y les doy las gracias a todos por el compañerismo. ¿Y vos? Ahora, ¿no? Una pregunta que nadie te hizo. ¿Y vos? ¿Cómo la pasaste este año? Yo expliqué al principio del programa. No, lo explicaste, yo no lo escuché. Bueno, No fue muy claro, exacto. Ah, bueno, y la pasé re bien. ¿Qué te pasó este año que no estuviste viniendo tanto? Mucho trabajo, yo soy una chica que labura. Yo sé de qué trabaja. ¿De qué? Trabaja, lo ayudas a tu papá los sábados a la mañana en encuentros para pedidos. Claro, bueno, y por eso no podía venir mucho trabajo, pero la verdad, en todo lo que estuve viniendo a la radio, me hice un montón de compañeros. Perdí también el miedo a hablar en público. La radio es un hobby bastante que me gusta. Disculpame, voy a aclararle esto a los oyentes. Estamos frente a un artista dibujante de primer nivel. No. Muchas de las veces que no vino a la radio era porque estaba haciendo una producción impresionante que alguna vez estaría bueno que compartas con nosotros porque la queremos ver completa. Un artista de primera, ya la van a conocer. Nada, no, me falta practicar. Y bueno, y eso. Y bueno, estoy muy contenta con todo este proyecto de Radio Sin Señal y el otro año 2017 va a ser recopado. Olvídate. Bueno, a ver, pará, esperen, yo quiero decir algo. Quiero llamar de acá de la radio a Miku. Miku, vení para acá, vení. Operador, tírate un tema. Póngale la correa y tráiganla, vamos. Beast that it like it, beast that it like it, as I'm homesteading, jockeying, beast that it like it, but I'm homesteading, jockeying. esta vez con Miku y Shoa. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Acá, cuando está la presentación de radio, hay una chica que habla. Y esa voz sensual está acá al lado mío, acá, Shoa. Obvio, Shoa, la voz más sexy de todas. Obvio, obvio. La loca acá, que trae siempre energía acá a Radio Sin Señal. Que se la extrañaba. Que se la extrañaba mucho en la radio. Por favor, la mejor conductora, chicos. Ay, por Dios. No son nada sin mí. Nada, mentira. Que seríamos cada vez mejor. Bueno. Y también está acá Miku, la que no hace nada, literalmente. Bueno, trae energía acá al colegio. Hago de vez en cuando. Hace de vez en cuando, cuando le conviene, cuando le conviene. Bueno. Tampoco para tanto. Experiencias. Miku, ¿qué fue lo que te gustó este 2016 acá en la radio? Vamos a hablar, no te puedes quedar callada. Lo particular que me gusta venir siempre porque están mis mejores amigos. Ah, es un sitio, la radio es un sitio para socializar y hacer buenos amigos. Para eso me parece que venís vos, porque socializás con todos y toda la buena onda, creo, ¿no? Sí, también. ¿Y el otro año vas a venir? No sé bien. Bueno, esperamos verte. Y ahora es el momento de Shoa. Aunque ella no estuvo con nosotros ahora este año, ¿cuál fue tus experiencias anteriores acá en la radio Sin Señal? ¿Cuáles fueron mis experiencias? Bueno, principalmente aprender lo que es esto, que es, más que nada un periodismo, ¿no? Sería un mini periodismo escolar. Un proyecto muy bueno que te ayuda a crecer como persona y no... no solo como persona, sino también de experiencia, porque es una experiencia muy linda. Venir acá, tener amigos, conducir un programa, todo. Lele, por favor, parale con los cositos esos que mandás. Es Lele. Lele, andate a la cun de tu madre, hijo de mil. Por el pi, el censurado, por favor. Bueno, bueno, es bonita experiencia y esperemos que más adelante te podamos ver, que nos visites. Obviamente, acá a la radio. El año que viene me tienen acá todo el año, vos sabés. Uy, qué copado. Eso dije. Cargosa como siempre, No se olviden. Qué copado. A ver, operador. Bueno, operador, gracias chicas, ¿me puede dar un tema, por favor, operador? Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Just drop it. Hermoso programa, la verdad me tristece que, vamos a darle mi tristeza a esto, porque ya termina el año y este es el último programa de 2016. Y bueno, estoy muy contenta con todos los compañeros que hice, a los profesores muchísimas gracias por darnos este espacio para poder hablar y expresarnos. Y esperemos que todo 2017 sea genial. Nacho, ¿algo para acotar al final? Bueno, recuerden esto, porque no sé si puedo venir el año que viene. Denle, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece ni me enoja. Exacto. Y bueno, felices fiestas para todos y hasta 2017. Para todos, hasta luego. Sin Señal. Secundaria 36.